lo sabes. Pedir una y otra vez. Máteme, por favor. Quíteme la vida sin razón. Duérmame, oiga usted. No quiero fiestas. Solo quiero morir. Mátenme.